Y bueno, regresamos de esta primera canción a un segundo bloque. Estaban justamente comenzando a comentar del tema de la historia de la cocina peruana, que es, en el fondo, es una historia de mestizaje igual que la raza. Digamos, en la época prehispánica habían algunas preparaciones de alimentos, por ejemplo, el charqui, que era carne deshidratada, salada, que en general la técnica de deshidratar y salar con sal carne ha sido universal. Pero aquí, bueno, teníamos probablemente carne ya, manquénidos. Y es lo máximo. Eso. O sea, el olluquito con charqui, cuñado, lo hace con carne, pero nunca va a ser lo mismo. El charqui, puta, con un olluquito, tiene que ser charqui. Y es otra huevada. Mira, mi padre ha tenido alpacas, siempre ha sido lanero. Y yo por eso te digo, en mi casa, toda la puta vida, en el frigorífico había dos alpacas metidas ahí. Bueno, o sea, llama como mierda, era un caga de risa. Y hay una anécdota, justo Patti Loaiza, no sé si has escuchado, es una cantante muy bien famosa. Patricia Loaiza, tocábamos hace tiempo juntos, ¿no? Y venía a veces a mi jato para ensayar y venía a almorzar, ¿no? Y bueno, en mi jato somos, puta, recontra llameros, ¿no? Porque, puta, tenemos llama como mierda. Y lo hacen rico, la llama, la alpaca, puta, en el horno, riquísimo, no te das cuenta, parece carnero, ¿eh? Pero hay que saberlo hacer, ¿no? Claro. Porque si no lo sabes hacer, te queda el olor, es otra hueá, ¿no? Y a Patti le metimos una, puta, que se metió un rondín la hueá, que se metió hasta los huesos, ¿no? Al final dije que era llama, ¿no? Puta, casi me pega la cojuda, pero comió llama, la loca, ¿no? Y riquísimo, ¿no? Puta, y papá César, me acuerdo de mi viejo, mamá Flori. Y toda la vida, mi padre tenía charqui, o sea, el charqui a un lado de su bolsillo, y al otro lado tenía queso. No, su charqui y su queso. Hace como manejaba su cara, ¿sí? Y su mordida de charqui y acá su queso. Como esas como esas barritas energéticas. La cagada. Un snack. Exacto. Su queso, su charqui, con su maíz hasta el lado. Puta, era un caga de risa. Los sacos de mi viejo así, pum, se caía canchita, charqui, pedazos de queso. Es algo muy, muy lindo, ¿eh? El charqui es algo increíble. Nunca un olluquito va a ser con carne. O sea, yo he visto olluquito, ya con puta es carnecita, pero no. Si pruebas con charqui, con la llama secada, eso va. Lo máximo, no me asesina. Esa es una gran característica, creo, de la comida peruana. Creo que hemos utilizado carnes y partes de animales de todo tipo y aún así les hemos dado la sazón suficiente para que sean ricos. O sea, ese no va. O sea, por ejemplo, una de las cosas, bueno, después de toda la parte prehispánica, en la que habían, pues, teníamos, se consumía bastante carne, aparte de llama también se consumía pescado, claro, que también tenía que ser deshidratado, porque, digamos, para que llegara a Cusco, donde el Inca, pues, tenía que llegar de esa forma. cuando llegaron ya los tiempos coloniales, donde ya llegaron los españoles, una de las primeras, las primeras razas que llegaron traídas al Perú, bueno, desafortunadamente en calidad de esclavos, pero llegaron los africanos, que hicieron un gran aporte, porque comenzaron tremendo a hacer quesos. Aporte, hermano, Negro Michael, un saludo a Negro Michael. Ahí llegaron sus ancestros. El aporte culinario que hicieron fue que agarraron todas las partes que no comían los españoles, digamos, de la res, por ejemplo, claro, toda la menudencia, el hígado, claro, las tripas, todo eso, y de ahí sacaron justamente los anticuchos, la sangrecita, caucau, la pancita, el rachi, mollejitas, toda esa variedad, y obviamente para que algo de sabor tan fuerte sea rico, claro, necesitas darle una buena sazón. Sí. Entonces, de ahí desarrollamos. O sea, en general, el Perú es uno de los lugares donde se come esas cosas, que yo sepa, en el extranjero, excepto, digamos, Francia usa, por ejemplo, el paté es en base a hígado de pato, pero de ganso, yeah, pero que yo sepa, la mayoría de menudencias en otros países los botan. Los botan. Igual que en Estados Unidos, la cabeza de pescado, puta, la botan. Creo que ni al perro le dan eso, o sea, sí, y se la pierden. Pues nosotros hemos descubierto. Y no sabe cómo hacerlo, es la cuestión. Los chinchulis, para la gente, bueno, de afuera que no sabe, por ejemplo, los chinchulis son la tripa, el intestino delgado, claro, claro, bien limpiado y con su una, como una salsa que tiene, como de barbacoa, así, y bien cocido. Lo máximo. Y bueno, una de las mejores cosas aquí en Perú, el anticucho. Ah, sí, es corazón, sí, es corazón, va a ser sazonado y puesto en una brocheta. Claro. Allá votan por giles, ¿no? O sea, puta, son bien giles. O sea, votar, ¿en qué otro país te van a servir así? Literalmente corazón en un palo. Pero bien rico, pero pe. Me imagino también. Pero te diga el corazón, ¿eh? Claro, pero aparte, pero me imagino que habrá sido también por la necesidad, ¿no? O sea, acá no podíamos votar eso. Eso. Otros países, no, solo la carne, vota esa weá, porque no hay dinero, güey. Pero de ahí sale todo. Claro, lo bacán es la necesidad, crea grandes cosas. Sí, creo que este también ha sido un factor, un factor que nos ha ayudado acá. O sea, de hecho, la necesidad y desarrolla la creatividad. Exacto. Como eso, tío, o sea, hemos aprendido a comer lo que sea y hacerlo rico. La necesidad, tú lo has dicho, eso le falta al rock and roll. Ahora, muy fácil, todo el mundo, tu papá todo te cobra tu guitarra, tu batería, todo, ya. Sí, güey, veo. Eso falta, la necesidad de ser rock and roll. Veo chiquitos que no saben ni tocar con guitarras más caras de lo que yo me podría comprar. Sí, sí. Entonces ahí está, cuñado. Eso es lo que le falta al rock and roll. Necesidad. Franco, primo. Necesidad. Un siguiente grupo que llegó ya en tiempos republicanos. Bueno, pero un gran aporte que tuvieron los españoles que nos trajeron desde Europa, la caña de azúcar, claro, que no era de acá. Claro. Hoy obtuvimos azúcar y obtuvimos todo lo que eran postres. También, y una cosa muy importante, la cebolla, que es importantísima ahorita de nuestra comida. Aparte, bueno, de las carnes, bueno, llegó recién la res, el cerdo y la gallina. Que nosotros teníamos, había una especie de gallina, de aves de corral, claro, aquí en Perú, tradicionales, pero bueno, en el fondo ya fácil las extinguieron, ¿no? Digo así, porque ya no, que yo sepa, ya no hay más aves acá. Y también por el limón que lo trajeron, pero era la lima, era grande, pero no era tan, tan ácida como la acá. La que tenemos, por alguna razón mutó, parece acá, por el clima o algo así, yeah, y se convirtió en el limón pequeño y bien ácido que tenemos ahora. No. Dios es peruano, padre, por eso. Ahí está. Entonces, y de ahí se creó pues el concepto básico de lo del ceviche, aunque sin embargo, dice que en el tiempo del prehispánico, antes de los españoles, con jugo de maracuyá o claro, de tumbo, claro, tumbo maceraba el pescado. Exacto. Así que ahí estaba una cierta base también. Con el tumbo, para el ceviche. Entonces, cierto. Pero ya en la época republicana, ya a partir de 1821, más o menos de la independencia, llegaron de todas formas un grupo de inmigración de trabajadores chinos, cantoneses, yeah, que llamaban los culíes, que trabajaban en las plantaciones, todo eso. Y ellos, primero que trajeron, ya teníamos el arroz, pero trajeron le dieron la importancia al arroz que tenemos ahora. O sea, el arroz creo que es casi el acompañamiento primordial en la comida peruana. Mezclamos arroz con papa, que un nutricionista te dice que no se hace, pero igual, el arroz es muy importante. Es lo más rico del mundo. Y de todas formas nos dieron una de las bases para nuestros platos bandera que estaba mencionando al principio, que es el salteado. La técnica de saltear, la trajeron justamente los chinos. Y bueno, y aparte que con la comida china que aprendimos a hacer de ellos, se creó el chifa, que es la fusión china-peruana. Claro, uno cree que va a ir a comer chifa allá en la hueva. O sea, el chifa es acá, es la fusión que pasa en Perú, ¿no? Sí, o sea, tú no puedes ir a otro país a comer arroz chaufa, que es el plato de nosotros específicamente. O sea, la gente, explícales, pensarán que, ¿no?, que el arroz chaufa es de allá traído. Claro. No, es la fusión que pasó acá, ¿no? Sí, para la gente que no sabe, en general, aquí tenemos un plato llamado el arroz chaufa, que es ya el arroz mezclado con la carne, con cebolla china, claro, con pimientos y con el sillao. Es un arroz como que, digamos, en otros sitios que normalmente lo que sirven es arroz blanco y con la carne, la otra cosa al costado. Si ya mezclan todo eso, ahí más o menos tienen un concepto de arroz chaufa. Y bueno, ese fue un gran aporte, porque de ahí salió, por la técnica de saltear, salió el lomo saltado. Y también, y el arroz que nos hicieron tomarle tanto cariño, claro, ya pues es el acompañamiento. Y por otro lado, una siguiente inmigración importante fue la italiana, que ya nos metió el uso de pastas, nos brindó el pastel de acelga y varios dulces y postres como el panetón, que es de Navidad, pues lo básico. O sea, panetón, Navidad sin panetón en Perú no se puede concebir. Incluso ya ahora casi todo el año puedes comprarlo. Eso, ya no lo todo el mundo saca su panetón ahora. Sí. Y una ¿cuándo sale el panetón por dinero próximamente? Sí, yo pienso que este año, de todas maneras. está bien. Porque el Cochita saca su panetón, está huevón. Ándalo. Sí, ¿verdad? Este año sacaba su panetón. Sí. Sí, se salió el coche ahí con su panetón. Va a ser no había el panetón, ¿no? También. Panetongo, claro. Ah, sí, claro, todo el mundo ahí, ¿no? Todo el mundo dice panetongo. Pero no es ingenioso, ¿no? Eso es bueno. Panetón de la Tigresa del Oriente, todo va a salir. Sí. Cállate. Y bueno, y una de las últimas inmigraciones que aportó a nuestra culinaria es la inmigración japonesa de fines del siglo XIX, que impactó notablemente la comida marina y los cortes y técnicas finas que tenían para del sushi en general, la comida japonesa. Ya dieron bastante más presentación a los platos, porque hay bastante fusión de comida japonesa con peruana, en la menos en lo que es comida marina. Y finalmente también, entre el cruce del sashimi japonés y el ceviche peruano, nació el tiradito. Tiradito, qué rico. Entonces, eso, y bueno. ¡Ay, qué rico! Puta, me estás cagando. Ya estoy en la playa. No, ya me quiero ir a la playa el próximo sábado ya. Qué rico. Y un tema final, saliendo de estas tendencias y esta historia, la comida novandina, que es la última tendencia, que en general es el nuevo estilo culinario surgió en el Perú por interés de los gastrónomos locales para retornar a costumbres alimenticias del pasado prehispánico. O sea, por eso están usando un montón de frutas oriundas de la selva, las papas nativas, sí, y todo eso. Y aparte, lo de nuevo también es una gran mezcla con técnicas de francesas. En general, se considera que la comida francesa es también una de las mejores del mundo. Claro. Y en general, ese estilo también de por un lado también hacerlo medio gourmet ha salido. Entonces, ahorita en el Perú encuentras mucha fusión de comidas, y este novandina es todo un nuevo boom que comenzó más o menos hace cuánto, unos menos de 10 años. Menos de 10 sí, años sí, está sí. Ya así poniéndose más fuerte. Y encuentras, ahorita puedes encontrar por eso de todo, desde, por ejemplo, aquí en Arequipa, las picanterías, que es el lugar de comida tradicional, además los picantes arequipeños, que inicialmente lo que en la historia decían que la gente iba a solamente tomar chicha de jora, que es una bebida local. Y de pronto las señoras comenzaban a ofrecer a la gente que estaba ahí, sí, un platito, algo así, claro. Y de pronto ya... Un piqueo para acompañar eso. Claro, claro. Era así como, en vez de irte a un bar, te ibas a la picantería a tomar tu chicha de jora. Pero entonces ya de ahí comenzaron a hacer los platos, y fácil, las señoras se ingeniaban para hacer platos típicos de acá y los de antaño. Entonces esa comida es muy, muy, muy importante de acá. Y por un lado tienes comida así, mucho, muy, muy casera, donde te sientes bastante en casa casi. Y por otro lado también ya aparecen restaurantes mucho más refinados y bueno, la forma graciosa de decirlo es que te sirven mucho más chiquito, a mucho más precio, sí, pero se siente más chic. Claro. Entonces, crecen los borrachos, también crece la comida, ¿no? Porque de ahí sale, ¿no? Mira, lo que hay ahora, ¿no? Los borrachos, ¿dónde se van a tirar? Una cenquita, ¿no? Después de una huasca, te vas acá abajo por Pompe Camarones, unas cencas brutales, unas criadillas, ¿no? La gente huasca, o sea, ya no es tanto en la mañana un ceviche, sino es criadillas o cenca, ¿no? Que es la nariz del toro. Sí. Entonces es algo brutal, ¿no? Es riquísimo. O el cardán, que es la verga del toro, ¿no? Ah, y justo tenemos una canción, caldo de cardán, ¿eh? Vamos a, sí. O sea, es pinga el toro, ¿no? Es la pinga el toro. Es riquísimo, ¿no? O sea, te lo sirven así como zarcita, así como una cenquita de la casa. Será rico todo lo que quieras, pero no me acostumbro a la idea. Bueno, te la comes en pedacitos, pero claro, no te la vas a comer entera. O la congelas y como chup. Bueno, ahí está, como chup, pero al final. Paleta, como, paleta, al final es muy bueno, ¿eh? Verdad, muy, muy bueno. Un saludo a las cimarronas que están escuchando y el caldo de cardán, les agradezco bastante, la verdad. No, de hecho, en general yo pienso. Una característica es que nosotros tendemos a apreciar a la gente que nos alimenta. Normalmente a la señora de la esquina donde te comes tu salchipapa o algo, ¿no? La señora que te vende tus chicharrones o tu es parte tus de tu anticuchos, tus cosas, en general, o restaurante donde vas seguido, te relaciona con esa gente, ni a veces ni siquiera con los doctores. La gente que te da de comer. Con esa, con ese, con uno, en general, un consejo para la vida: nunca te pelees con lo que te dan de comer. No muevas la mano, aprécialos, sí. Porque, y en general, pienso que esa es una cosa que se quiere rescatar también de la comida peruana, el ingrediente del cariño, digamos, ese ingrediente que le es el corazoncito, así. Claro, entonces, claro. Yo pienso que por ahí está. Aquí mucha gente comenzó como empírica. O sea, definitivamente técnicas que enseñó su mamá, todo de hecho, recién de están hecho, habiendo sí. Academias e institutos culinarios, pero hasta hace, no sé, unos 10 años era muy pocos lugares para hacer el cordon bleu en Lima, pero era muy pocos lugares donde se podía estudiar gastronomía y lo de chef. Recién en sus últimos tiempos ya chef, barman, hay mil institutos ahora, claro, que están quedándose para eso, con todo el boom culinario, pero mucha gente era empírica y era justamente gente que le gustaba cocinar, era por la pasión. El cariño, ¿no? De servirles claro, rico, de que sea, coman rico, ¿no? Sí, por eso, o sea... Porque digamos, yo cuando cocina no creo que putes, ah, come, huevón, o sea, es, claro, es que te digan qué rico está, ¿no? Y si te das cuenta, las mamás, puta, no me han dicho ni que está rico, ¿no? Es como una que les jode, ¿no? Claro. Sí, yo, porque digamos, me pongo a pensar en, bueno, tal vez es un, definitivamente debe ser un cliché también, pero digamos, veo en películas o series estadounidenses, por ejemplo, esa imagen de que la mamá saca del refrigerador una cosa, cena congelada, puta, y se la viene, esa es altura, o sea, no pasa eso, nada. Eso, ¿no? Eso te la da un supermercado. En cambio acá claro, mamás muchas veces todavía, o sea, están y cocinan. A o sea, las mamás acá y, se sacan la mugre cocinando. Mi suegra, un saludo, mira, mi suegra, solo para hacerme cuis, todo en Characá todos los domingos. La loca se saca la puta madre pelándolos, que es lo más jodido. Puta, mi madre. Pela el cuy, matarlo, no es un chongo. Claro. Puta, se le tiene chapo, si puta, chaparro, es un chongo, ¿no? Chaparlo, meterle en el cuello, pelarlos en agua hervida, es todo un chongo, ¿no? Al final, bueno, freír lo más fácil, ¿no? Pero vamos al hecho, como tú dices, ¿no? Ahí los americanos, puta, sacan del frigidero una huevada, la calientan. Uy, agua enlatada, cómelo, jodas. No, y la comida rápida, claro, también, o sea, es práctica, bueno, es práctica, claro, es barata, pero estoy seguro que no tienes ingredientes. Estoy seguro que los que trabajan allá atrás cocinando te odian, ¿eh? odian al mundo, o sea, claro. Mira, y fuera de, digamos, de un tema, no sé, de superstición, místico, lo que sea, yo pienso que algo así, los sentimientos con los que haces algo, los proyectas. Y si haces comida de mala gana, estoy seguro que sale mal, que le das realmente una mala vibra, o sea, sí, es verdad. Entonces tal vez te indigesta, te cae mal, y aparte también la especie de mito urbano que siempre tenemos, que te escupen en la comida, eso ya es diferente. O sea, por eso, o sea, yo pienso que acá se siente todavía ese cariño, y lo relacionamos con la música, ¿no? Spinetta dice en una parte: si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Es algo muy, muy cierto, ¿no? Es verdad. Si no cantas lo que sientes, sí, pues, aquí la gente canta a través también de su comida. Claro, eso es verdad. Eso. Y aquí va a estar una relación bastante grande entre comida también y otro. Por ejemplo, en la zona que de Arancota, es una zona acá donde venden comida también. Justamente hay bastantes picanterías y lo que sobresale más ahí es el chicharrón. Sí. Que bueno, que sepas en el fondo una parte, claro. Bueno, digamos que probablemente ya con la sazón que tenemos acá, pero la técnica de el cerdo y el dorarlo así como chicharrón, claro, lo trajeron los españoles, pero acá se hizo ya algo mucho más, con lo que nos identificamos bastante. Y que no es el mismo chicharrón, perdón, de lo que hacían antes. Yo vi un especial que, bueno, ahora ya pues no, lo de alguna forma lo cocinan y después lo fríen. Antes claro, no, antes con la misma grasa del chancho, sí, se freía. O sea, no le ponían el aceite, nada. Achuta. O sea, ¿me entiendes? O sea, lo que bota el cerdo, con eso mismo, se freía y eso es otro sabor. Pero ¿qué pasa? Comercialmente no resulta ahorita, ¿no? Porque pero no se está volviendo a hacer eso, ¿te pareció? Algunos restaurantes, imagino que sí, ¿no? Pero ¿sí? La mayoría, o sea, no todos. O sea, bueno, es más rápido, más comercial hervirlos y de ahí, ¡pum!, una freidita y claro, acá, ¿no? Y sale rico igual, pero no es lo mismo como los de antaño, que dicen que es otra cosa el chicharrón. La verdad, yo no he tenido la suerte de probar como probaban los antiguos, pero dicen que es diferente, no es otra cosa, es otro chicharrón, ¿no? Yeah. Y justamente a lo que iba es que en estos lugares de Arancota, una característica es que muchas veces tienes, por ejemplo, los domingos, una orquesta en vivo tocando, sí, y la gente come, se pone a bailar, sí, un gato y regresa a seguir comiendo. Se sacuden para que entre más riche. Sí, o sea, es casi como un ritual acá. Digamos, sí, una imagen que se me viene cuando hablas de familia, pero digamos, en este caso sí, no específicamente peruano. Por ejemplo, en Argentina, lo que llaman las parrillas, el asado, el asado, el asado que le llamamos acá, es también una congregación familiar, o sea, es, digamos, hay gente que dice, sí, voy a ir a mis papás a un asado, claro. y ahí la familia se reúne, conversa, una fiesta, eso en Argentina también es los domingos, ¿no? En general, claro, sí, en general me parece que al lado de la comida siempre ha habido una celebración, siempre ha habido un sentimiento muy bueno. Es verdad, sí. Sí, en general, yo pienso, la gente se reúne alrededor de dos cosas: de calor, del fuego, y de comida. Y trago. Recientemente. No, ya, sí, sí, ahora no tenemos dinero, pero claro. Antes todo el mundo tiraba vino. Todo el mundo tiraba vino. Ahorita no se puede, ¿no? No. Somos jodidos, ¿no? Pero ahora hay mucha gente que, en vez de, puta, que sería lo más sano y lo más rico del mundo, o sea, puta, celebrar X motivo con una rica cena, puta, una cocinadita empujada, o se van a chupar algunos. No, no te pases, pero. No, pero bueno, siempre, allá, lo del vino siempre ha sido toda la vida. Y eso sí. No es después de la comida, es antes. ¿No? Brindis. O sea, cuando hemos estado en España, me acuerdo, puta, toda la vida, bueno, los peruanos somos borrachos, ¿no? Claro. Había como 10 vinos pensando que era después de la comida. Nosotros nos chupamos todito y antes de la comida. Y después de la comida te dan más vino. Y verdad, hemos chupado, creo, los 3 meses que hemos estado. Te juro, todos los días hemos chupado vino. Y no nos ha hecho daño. Nada, todos bien. Buenísimo, ¿no? Lo que se no, vino, ¿no? Dicen que supuestamente tiene el vino un ingrediente, una cosa que alarga la vida. Por eso dicen antioxidantes, que en viñas pequeñas italianas hay gente que pasa los 100 años fácilmente. De hecho, sí. Son vineros. Y ni siquiera como que arrastrándose, claro, sino con calidad de vida decente. Exacto, ese es lo bacán. Sí. Pero mantiene bien, sí, en general el vino. Pero buen vino. Pero incluso la gente que le gusta chupar, yo creo que sí, que preferiría, no sé, una parrilladita antes que sola, que irse a un ah, no, claro, a un bar a estar chupando, es mil así. Veces, ¿no? De tu jato, yo y atrás, prefiero mi parrilla, tu parrilladita, y bacán, ¿no? Te chupas rico con ahí le pones también su chela, claro, bacán. Es lo mismo, el sazón de la comida, el calor, pie de la estás cortando, de la family, pero, en un almuerzo así. Pero un detalle justamente que mencionamos, parrillada, y también que mencionaba lo del asado argentino. Nosotros aquí en Perú tenemos una preparación para poner a las parrilladas, lo comemos en la parrilla, que le llaman chimichurri. Claro, que bueno, se prepara de diferentes modos, tiene muchas cosas, pero claro, así como una salsa barbecue que ponen probablemente en Estados Unidos. Entre comillas. Entonces, es una salsa con la que marinas en el fondo la carne y ya luego la haces. Pero que yo sepa, en Argentina, por ejemplo, y en Brasil, solamente agarran, le ponen sal a la carne y punto. Sal y a la otra, y dicen que sale buenísima. Es que es otra carne. Esa es la explicación que me dieron, de esa la carne. Yo estaba allá, estaba. Oye, entonces esa carne con nuestro chimichurri debe ser demasiadamente el doble. Demasiadamente carnoso. Ya lo máximo. Demasiadamente sabroso. Y mejores asados son en Uruguay que en Argentina. ¿Uruguay? Claro, los uruguayos, los charrúas, ellos son los que tienen los mejores asados, ¿no? Y bueno, la gente dice, la carne argentina, no, el asado realmente, hemos estado en Montevideo, y ahí en la portuaria le dicen, y es como irte al mercado a comer acá, ¿no? O sea, yo quiero un caldo de rabos, ¿no? Entonces vete a San Camilo, ¿no? Y bacán, porque yo me acuerdo de mi tío Mario que llegaba de Lima, me decía, hijito, vamos a tener un caldo de rabos. Y yo pensaba llevarlo pues a Tiabay, otro, no, huevón, vamos a San Camilo. Y yo, qué puta, descomputado. Y él sabía más que yo de comida, pues me llevaba a San Camilo, al segundo piso, y son los mejores rabos ahí, los caldos más bravos que puedas comer, ¿verdad? Yo no sabía. Lo mismo pasa allá, ¿no? En la portaria de Uruguay, te vas al mercado, puta, y es lo mejor en asados. Puta, es algo alucinante, lo que es la cagada de San Asado. Sí, un secretito que no te lo van a decir las empresas de viajes, de tours, así, uh-huh. Pero que es un hecho, y podría asegurar en cualquier parte del mundo. Uno de los mejores lugares para comer en una ciudad es el mercado. ¿Verdad? Los mercados. Tienes ingredientes frescos, claro. Tienes muy buena sazón a muy buen precio. Claro, y encuentras precio. Comida muy tradicional, porque no necesitas irte a los restaurantes chics de una ciudad. Claro, pues, claro. O sea, obviamente le conviene pues a cierta gente pues que pagues el doble o el triple, claro, por algo más pequeño encima. Pero en general, el alrededor del mercado está bueno. Obviamente, no obviamente, digamos, cuando quieres llevar una chica. Pues, tienes que llevar un lugar que se vea bonito. No, pero tú quieres. Pero si quieres comer rico, claro, si tienes mucha confianza con la chica, al mercado. No, además, si vas a ir con tu chica y va a ser tu mujer, carajo, que aprenda a comer, ¿no? Sí, aprende, o sea, no joda. Claro, no, ¡Ay! ¡Cimarrona! Que se culturice. Que se culturice. No, de hecho, el alrededor del mercado está siempre bueno. Tiene que ser así, claro. Cuando vas a una ciudad portuaria, vas a Hilo, vas a Mollendo, vas a Lima, te vas a los mercados que están ahí en el puerto, tienes unos caldos, claro, ceviche, todo muy buenísimo. O sea, fuera de comer rico, comida chica y todo eso, o sea, quieres aplicarte rico, vete a un menú o vete al mercado. Mercadito, ¿no? Básico. Ahí básico. Vas a comer mejor que en cualquier otro restaurante pituquito. Mercado es mercado. Mercado es mercado. Sí, de hecho, ahí tienen los ingredientes. Bueno, vamos a pasar un segundo a una segunda canción de... Otro. Había una que comenzaba con cocinó con orégano. Ah, sazonó con orégano. Sí, sazonó con orégano esta. Eso es foto vegetal. Entonces, sí. Pasamos a foto vegetal. Con las locas. Ahí. Con eso, devuélvela y te doy un beso. Porque sin eso yo no puedo sazonar. Toda mi comida a mí me sale mal. Es muy necesario para poder cocinar. Síguete moviendo, vamos a llegar. Te dice por el fútbol, va a perder tu foto. Pero yo no creo, yo no estoy tan loco. Síguete moviendo un poquito, nada más. Síguete moviendo, vamos a llegar.